minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, escuchando de fondo un grupo musical santarroseño, Ni Llamas, que va a estar presentándose este sábado en el Teatro TKQ, ahí ubicado en Sarmiento y Cervantes. Va a estar presentando también su primer álbum de estudio, Arranca con Fuerza. Así que vamos a conversar con uno de los integrantes justamente de Ni Llamas, que es Milo Ottaviano, quien ya está en línea con nosotros. Hola Milo, ¿cómo andas? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola Gaby y hola Eri, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Todo bien. Bueno, Milo, ¿cómo se están preparando para esta presentación el sábado ahí en el teatro? Muy bien, la verdad. Vamos a estar tocando, como decías, el sábado, este sábado 3, 21 a 30 horas. Uh-huh. Estamos presentando nuestro primer disco. Las entradas las pueden conseguir en Quijote Libros y en 440 Garage. Muy bien. Milo, bueno, ahí tienen toda esta nueva presentación del nuevo disco. ¿Cómo fue ahí el desarrollo, no? Porque recordemos que ustedes son toda una banda instrumental y son una gran banda, un gran grupo ahí, casi 8 personas, si no me equivoco. Sí, ahora somos 7. Empezamos siendo 6 y ahora somos 7. Y es una banda que hace canciones originales, son nuestras y son instrumentales, ¿sí? Hay dos temas del disco que igual tiene la participación de Coliño, que canta en Que Esto Que Lo Otro, y él rapea en dos canciones, pero nosotros hacemos todo lo demás, digamos, la música y eso. Sí, mirá qué buen rejunte, ¿no? Ese también. Milo, y bueno, con respecto a la presentación del sábado, ¿no? Bueno, que van a estar ahí de lleno presentando, como lo estamos conversando, este Arrancar con Fuerza, pero también, bueno, va a contar con la presencia de un artista plástico. Sí, va a estar Pablo Salazar interviniendo artísticamente en vivo. Y también Dola ha hecho también la intervención. No va a estar él en escena, pero iba a haber intervenciones de él también, que él le ha diseñado la tapa de nuestro disco y bueno, y más o menos la plasmó ahí y ha hecho también algunas tapas de algunos sencillos antes de sacar el disco, entonces como que venimos trabajando con él. Y así que habrá intervenciones de los dos. Pablo Salazar estará en vivo, sí, eso sí. Qué compadre, qué lindo, muy buena propuesta también, ¿no? Para verlo ahí en escena a Pablito en este caso. Ajá. Bueno, con ustedes de fondo ahí sonando, ¿no? A pleno. Milo, para comentarle a la gente, ¿qué significa Ni Llamas? Ni Llamas es una palabra del idioma del sánscrito y significa prácticas positivas. Y nos gustó cómo sonaba la palabra y lo que significaba, entonces allá fuimos. Muy bien. Bueno. Contanos un poco de la formación también de Ni Llamas, porque bueno, ahí lo mencionabas vos, son 7, pero bueno, tienen todos instrumentos ahí variados. Sí, Maru Enríquez toca percusiones, sí. Pablo Wagner toca trompeta, Franco Sánchez saxo, Matías Falkenstein el trombón, Mauricio Suárez guitarra eléctrica, Iago Avellaneda en bajo y bueno, quien les habla, Milo, en la batería. Así que sí, somos 7 y están la guitarra, el bajo, los vientos y las percusiones por un lado. Es como todos ahí ensamblamos y bueno, las melodías, medio que los vientos se encargan por lo general de llevar las melodías, por ahí también la guitarra y eso, pero bueno, con Maru que toca percusión y yo batería, como que hay bastante presencia de eso, ¿no? Uh-huh. Como que a la hora por ahí de hacer un tema y eso, por ahí muchas veces a veces pienso más en el ritmo y después en la melodía, ¿viste? Y entonces como que tiene mucha fuerza y también cantamos con los instrumentos, aunque sean de percusión y eso, también vamos cantando con esos instrumentos. Totalmente. Milo, ¿cómo fue el laburo con respecto a este álbum de estudio? ¿Cómo? No te escuché. ¿Cómo fue el laburo en cuanto al el álbum de estudio Arrancá con Fuerza? Y fue todo el año pasado. Uh-huh. Arrancamos en 2022 ya con el primer sencillo y fuimos sacando más o menos cada 2 meses un sencillo, sacamos 4 sencillos y después sacamos el álbum completo en diciembre. O sea que salió hace 6 meses, hace relativamente poco y está buenísimo. O sea, hicimos yo me encargué de la producción del álbum. Uh-huh. y de la mayoría de las composiciones de las canciones, y fue medio que grabar también mucho en casa, hay mucho de grabar en casa, eso, y después lo terminábamos de grabar en el estudio de La Gran Ruta de Mauri Ponce. Sí. Uh-huh. Ahí íbamos y ya era como, bueno, grabábamos lo bien, todas las baterías, porque veíamos que ahí sonaba mejor. Claro. Aunque viste que hoy en día con las nuevas tecnologías, viste, por ahí con una compu y ya tenés un micrófono y eso, ya podés grabar y hacer cosas, viste. Sí. Ya es un montonazo. Totalmente. Bueno, contame. Eso ya es un montón, pero bueno, por ahí veíamos que sonaba mejor allá, bueno, y podíamos hacerlo. También recibimos una ayuda del Fondo de Fomentos del año pasado, que, bueno, muy agradecido de eso, de parte de la provincia, que, bueno, nos ayudaron con eso. Entonces contamos también con dinero para la producción y poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y así, haciendo canciones, armando los temas y yéndolos a grabar, mientras íbamos tocando en vivo, así que también íbamos armando las canciones mientras las tocábamos. Y sí, fue un año, el año pasado, de meterle bastante, por qué suerte. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Aparte suenan espectacular, así que me imagino lo que va a ser el sábado, una noche única, ¿no? Sí. Para disfrutar ahí a la banda. Gracias. A pleno. Milo, bueno, las entradas, entonces vos la decías al principio de la nota, lo recuerdo por las dudas, se pueden conseguir entonces en Quijote y en 440 Garage también. Exactamente. Y también pueden mandar un mensaje al Instagram del grupo, que es niyamas.música. Ese es el Instagram. Bueno, pues para escuchar la música estamos ahí en YouTube. También que hace poquito subimos unos videos que estamos tocando en vivo en el Aula Magna. Sí. Del año pasado, que están buenísimos. Se ven súper bien, se escuchan súper bien. Bueno, también pueden escuchar el disco en YouTube y en las plataformas tipo de Spotify y todo eso, ya pueden ir escuchando. Y la idea del sábado va a ser ir y vamos a tocar el disco. Por ahí, si piden otras, tocamos alguna del EP que salió en 2021, que ese fue nuestro primer lanzamiento, digamos. Por ahí, si piden otra, por lo general piden otra. Sí. La parte si copa. Lo sé, tal cual. Van a estar a pleno. Bueno, les esperamos a todos ahí, ¿viste? Vamos a estar. Olvídate. Milo, muchísimas gracias por la onda. Mandale un abrazo también a todos los integrantes ahí de la banda. Bueno, mucha mer para el sábado, que lo disfruten a pleno. Muchísimas gracias a ustedes. Chau. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande para vos también.